está el chamamé, porque pa' siempre se fue don Ricardo Sandomé. Hoy que a mi memoria viene, es justo que lo recuerde, me marchó en su carro verde con sus caballos tobianos, y allá en el rancho de Floriano, donde se bailaba noche y día, de duelo están los paisanos y lloran su despedida.